Y vamos a actualizar un poquito lo que sucedió desde hace casi más de 40 días. Aquel primero de agosto, el día de la Pachamama, llegaba el tercer Malón de la Paz a la ciudad de Buenos Aires. En reclamos, por supuesto, en reclamos justamente por la anulación de la reforma constitucional del gobernador Morales de la provincia de Jujuy y además por la cruenta represión que se llevó a cabo en aquellos días. Estamos en comunicación telefónica y le damos la bienvenida al señor José Sajama. Él también es integrante del Tercer Malón. Y bueno, le damos la bienvenida a José. Aquí Leandro lo saluda. ¿Cómo está usted, amigo? ¿Cómo estás, Leandro? El saludo para vos y para toda la gente que a esta hora está escuchando tu programa. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos y darnos unos minutos para contarnos cómo continúa después de más de 40 días, ¿no? Este tercer malón que, bueno, aún están ahí en la puerta de la Corte Suprema de Justicia allá en Buenos Aires. Tal cual, está la permanencia, continúa la permanencia en Plaza Lavalle. El reclamo sigue siendo el mismo, han pasado más de 40 días y no hay un mínimo gesto, digamos, por parte de algún funcionario, juez de la corte, para poder recibirnos, para poder decirnos en qué estado está el expediente, para poder darnos algún tipo de explicación o abrir la puerta al diálogo. A los planteos, en fin, no es muy difícil, está muy complicado. Los planteos siguen siendo los mismos, si bien han habido cosas en el medio que se han ido dando, sucediendo. Exigimos que el Congreso se pueda sesionar, pueda incorporar la problemática indígena dentro de su agenda legislativa. Uh-huh. Solamente nos han atendido diputados del frente de todos y los de la izquierda. Uh-huh. O sea, después no hubo ningún otro gesto de ningún otro legislador que haya que nos haya recibido o le haya interesado nuestra problemática, nuestros temas. Uh-huh. Lo cual nos genera un poco de preocupación porque, bueno, en Argentina convivimos diversidades y creo que esas diversidades es necesario poder reconocerlas, poder contenerlas. No se me acercó a nadie, digo, ni siquiera porque están en campaña, ¿no? Claro, claro. El día de ayer se dio una situación porque ya el Congreso ya no quiere recibir, ya como que le generamos incomodidad. Y también hay que decir que hemos hecho una propuesta de la reglamentación del decreto que firmó el presidente para la de creación de una comisión de investigación sobre los hechos suscitados en nuestra provincia de Jujuy. Uh-huh. Entonces se ha elaborado una comisión, o sea, reconocido una comisión de investigación para elaborar un informe de todo lo sucedido, ¿no? Para que, bueno, después finalizado ese informe tenga una validez para que lo tomen los tres poderes. Claro. Independientemente de qué es lo que vaya a pasar en octubre, pero bueno, que lo tome el Poder Judicial, que lo tome el Poder Legislativo, el Ejecutivo, y bueno, de alguna manera sea una herramienta más de lucha, teniendo en cuenta que en Jujuy han ocurrido una serie de atrocidades, de salvajadas. Uh-huh. En estos últimos meses y que, bueno, continúan hasta el día de hoy, ¿no? Lo último también ha sido que hace algunos días atrás se ha conocido pedidos de informes, por parte del Ministerio de Salud a los agentes sanitarios, a los trabajadores de la salud que han acompañado al tercer malón. Increíble, es un disparate, digamos, de los funcionarios del Ministerio de Salud, pero le han pedido, le han enviado fotos, les han enviado increíbles. Capturas de los estados de su WhatsApp, de los trabajadores. Uh-huh. Cuando se expresaban, acompañaban al tercer malón, y bueno, ahora le han pedido explicaciones del por qué. Recordemos que muchos de ellos, cuando acompañaban el contingente, el malón, ni siquiera estaban en horario de trabajo, ¿no? O sea, claro. La verdad que es muy lamentable. Bueno, ante esa situación nos hemos solidarizado y hemos acompañado. Lo vamos a seguir haciendo, pero bueno, repudiamos esta actitud lamentable y la solidaridad con los trabajadores de la salud que han acompañado al tercer malón. Claro, es increíble que el Poder Ejecutivo de Jujuy haga lo que se le dé la gana, ¿no? Que no haya un Estado de Derecho, porque esa brutal represión y la persecución que está llevando a cabo y que ha implementado el gobernador Morales, realmente da la sensación de que el Poder Ejecutivo hace lo que quiere. Y con total impunidad. O sea, claro. No tiene freno, no tiene oposición, no tiene, si tiene control de la justicia, digo, de ahí para abajo, no sé qué más se puede esperar, ¿no? Recordemos claro. que han claro. pasado de 7 a 9 los jueces, varios de ellos claro. Son funcionarios, o han sido funcionarios de este mismo gobierno. O sea, entonces hay una impunidad consolidada en la provincia y bueno, que hace que puedan perseguir con total libertad a quienes acompañan, claro. digamos, en que muchos de esos trabajadores son integrantes de comunidades. Entonces, bueno, claro. al solidarizarse con su comunidad, acompañar, estos días les han llegado los pedidos de informe. Claro. Cuéntenos, José, allá en Buenos Aires, por ejemplo, ¿cuál es la actitud de la gente común? Del caminante común de la calle, cuando los ve ahí acampando, ahí frente para hacer los reclamos. ¿Hay discriminación? ¿Hay aceptación de la gente? Mayoritariamente solidaria la gente, uh-huh. mayoritariamente solidaria. También sí hay gente que discrimina. Nos ha pasado en las primeras semanas cuando estuvimos, cuando no teníamos baños químicos, cuando no teníamos... Claro. Sí, uno necesitaba ir al baño y en los cafés, por ejemplo, te trataban de boliviano claro. y eso que uno puede pagar el café igual que puede pagar cualquier otro. Claro, claro. Pero bueno, daba esas situaciones de que en tal lugar te tratan de boliviano y no se puede entrar, no dejan entrar boliviano, por ejemplo. Qué increíble. Pero sí, hay esas situaciones que son muy pocas. A la vez también diré que mayoritariamente la gente se solidariza, se acerca, expresa su solidaridad. En la calle, cuando caminamos con la movilización, nos acompaña, nos aplaude, nos saluda. Uh-huh. Yo creo que lo que ha hecho también uno de los logros del contingente del Malón es instalar o visibilizar que en nuestro país también existen comunidades, ¿no? Existe este sector que está presente y bueno, tiene derechos y que forma parte de esta sociedad. Claro. Y además hay que decirle que Jujuy, la provincia de Jujuy, queda en la República Argentina, ¿no? Porque parece que no supieran. ¿No? Totalmente. Bueno, José, le agradecemos mucho estos momentos que nos ha brindado. Por supuesto, usted ya sabe que el espacio de la radio está disponible para cuando ustedes lo necesiten, sin ningún problema. Muchísimas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por el espacio, por incorporar estos temas, o este tema en particular, dentro de la agenda comunicacional. Y nuevamente mi saludo para toda la gente que hasta ahora escucha el programa. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo inmenso para usted, José. Un abrazo. Gracias.